verano. Tú me dijiste adiós, la playa fue testigo, junto con esa gaviota. Canta regos y mis súplicas, corre tener en tu amor. Canta regos y mis súplicas, corre tener en tu amor. No te metes con vacío, a pesar de mi tristeza, a pesar de que te lloraba, eres de mi corazón. Y me dejaste solo, volaste como gaviota, y me quedé frente al mar, llorando con mi vida rota. Y me dejaste solo, volaste como gaviota, y me quedé frente al mar, llorando mi vida rota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. Me dejaste solo, mi amor. En la playa fue testigo de muchas cosas más. Mi colega Chile. Una tarde de verano, cuando perdí tu amor. Una tarde de verano, la playa fue testigo, junto con esa gaviota. Entre regos y mis súplicas, por retener tu amor. Entre regos y mis súplicas, por retener tu amor. No te metí con vacío, a pesar de mi tristeza, a pesar de que te lloraba, eres de mi corazón. Y me dejaste solo, juraste como gaviota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. Y me dejaste solo, juraste como gaviota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. Sachabaca Producciones. Y me dejaste solo, volaste como gaviota. Y me quedé frente al mar, volaste como gaviota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. Y me quedé frente al mar, llorando mi derrota. ¡Vamos! Y un saludito muy especial para los jóvenes unidos para triunfar: Omar, Mario, Enrique. Y para el gordito Mangui. Y los amigos de Disco Centro Chile: Javiercito Alca. Y para nuestro gran amigo Luis Alfredo Tazaico, Tazaico. Y sigue el sabor. ¡Vamos, Chicho! Y con el Sergio Barbonía. Lo tumbo. De rachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Solo y buscando nido en el rachuelo, viene volando un pájaro amarillo. Llevo a llevar en su piquito con el besito en que me dice que se perdió en la llanura. Llevo a llevar en su piquito con el besito en que me dice que se perdió en la llanura. Asomo la vida al canzón, porque lleva el pico a pico. Pajarillo rezado, con ese beso rojo, no somos la vida alcanzó, porque lleva el pico abierto. Pajarillo rezado, con ese beso rojo. ¡Sin sabor! Sonido original, séptima armonía. Viene volando un pájaro amarillo. Lleva, lleva en su piquito con el besito en que me dice que se perdió en la llanura. Lleva, lleva en su piquito con el besito en que me dice que se perdió en la llanura. Al sol volando y no alcanzó, porque lleva el pico abierto. Pajarillo rezando, suelte ese beso rojo. Al sol volando y no alcanzó, porque lleva el pico abierto. Pajarillo rezando, porque se ve su ropa. ¡Así como vos sabes! alcanzó volar y no alcanzó, nunca llevar mi guapo.